Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Como de costumbre les doy la bienvenida. Yo soy Sonce Z y este programa pues se llamará más bien Poco Más Común. El episodio 102. ¿Y por qué el cambio de nombre? Pues porque ahora no estoy solo, ahora estoy acompañado por otro nivel, también conocido como Paco. Hola, hola, ¿qué tal? Gente del Poco Común, ya voy a hacer mi propio programa que se llama El Muy Común, pero pues mientras eso sucede, Vengo a acompañar al Sol en esta bonita, bueno, en este bonito programa sobre, bueno, ahorita les contamos, sobre anime, que como siempre es de anime, pero bueno, vamos a hablar de tal vez géneros o cosas que ustedes... No, no, no, más bien, vamos a hablar de qué tipo de géneros son los que existen o los más populares, porque probablemente muchas personas no saben qué géneros les gusta. Eso era. Eso y cualquier otra pregunta sobre también terminología en general de anime, porque ya ven que es típico que cuando se hable de series se menciona es este, no sé, es mecha o cosas así. Entonces, también para explicar a detalle, entonces es como una guía del anime para aquellos que pues no están familiarizados. Y pues esto fue idea precisamente de Paco, quien pues así que me va a ir bombardeando con sus preguntas, pues con cualquier información que le interese saber, y pues yo así que con todo el tiempo de clavadez que he tenido de anime, pues más o menos espero poder responder todo, y si no, en caso de que no, tengo así que el internet para apoyarme. Así que empecemos Claro. y pues a ver, atácame con preguntas. Ok. Primero que nada, pues todos sabemos que el anime, pues hay muchos géneros, ¿no? Entre todos estos géneros que vemos, pues el más famoso y el que obviamente creo que debemos explicar primero, pues es el shonen, ¿no? Es el que, a pesar de que dice que es para un género entre los 12 y 18, por lo regular lo ven ya los señores como de 40, 50, o sea, no, el shonen no tiene edad, aunque va dirigido específicamente para ese grupo. Pero dinos, por favor, ¿cómo definirías el shonen? Bueno, Shonen, como dices, está específicamente dirigido hacia una audiencia adolescente, o sea, entre 12, 18, 20 años, pero más que nada por el tipo de series, por el tipo de temática, por el estilo de historias, que tienden a ser muy simples y muy directas. En sí son series de acción. Están dirigidas a hombres adolescentes, hay que especificar eso, porque pues lo principal es que se trata de acción, acción de todo tipo, aventura, peleas, cosas así, y una trama muy sencilla, muy directa, que tiende a presentar personajes pues muy activos, muy directos, muy abiertos. Y es sí, o sea, es ese tipo de historias de acción muy sencillas, muy directas, que siguen ciertos clichés, ciertos estereotipos, como que el personaje o el héroe, por lo regular, es alguien que tiene alguna habilidad, algún poder especial, o que va desarrollando un poder especial y que eso le ayuda a avanzar en su historia, en su aventura o en su progreso para ir siendo cada vez más fuerte, ya sea para derrotar a sus enemigos, que por lo regular son villanos bastante definidos, o sea, sabes que son los malos porque van a actuar como tales, y si acaso a veces les da un giro de tuerca, a veces los malos pueden esconderse o pueden aparentar cierta cosa, o puede darse el caso de que algún rival o enemigo se convierta después en el aliado del protagonista o del equipo de protagonistas. Y los más famosos, bueno, el shonen más famoso que todos conocemos, pues es Dragon Ball, ¿no? Dragon Que es un Ball, claro ejemplo del género. Pues Naruto, Naruto, One Piece, One Piece. Hunter x Hunter, Sí, de hecho. Black Clover. Ajá, Bleach. Ajá, todo este tipo de animes, Sí. que pues sí son, como tú dices, son de tramas muy sencillas, Y que por lo regular siempre todo se resuelve a putazos. Siempre. O Sí. casi siempre. Y ¿No? sí, no se desarrolla tanto drama. O sea, el drama es más que nada en el esfuerzo y en el sufrimiento del héroe para superar a su enemigo o a su obstáculo. En eso se basa Exacto. el drama de estas series. Y por lo mismo, pues obviamente está dirigido a un público eminentemente masculino. Obviamente, varía, depende del país. En Occidente, el género shonen no solo lo disfrutan adolescentes, como dijiste, sino que, pues, hombres en general, porque apela Sí. mucho a esa masculinidad que muchos se identifican. No, y además, pues date cuenta de que los que ahorita vemos shonen, que ya somos adultos, pues crecimos con eso, ¿no? Entonces, es como muy complicado quitarte una costumbre que ya traes ahí. Y también mencionar que en este tipo de género de anime, el protagonista siempre es un güey con el que vas a poder ser su amigo. Si al final de una pelea el malo dice, ay, ya güey, discúlpame, ya no, ese güey le va a decir, bueno, va, te perdono. Y siempre, bueno, obviamente siempre lo traiciona, ¿no? Pero a lo que voy es que el protagonista es una persona muy sencilla con la cual llevarse si tienes ciertos principios, ¿no? Y vamos, por ejemplo, Seiya, ¿qué más? Naruto, Gon, te digo, de Hunter x Hunter, Luffy. hasta Luffy. Todos estos güeyes siempre son muy amigueros y si te llevas bien con ellos y eso, pues siempre vas a poder contar, ¿no? Porque ellos van a poner siempre primero tu sueño a su integridad, ¿no? Básicamente es. Este es pues la onda de los shonen. Que espero que esté esto bien definido. Vamos al siguiente, ¿no? Sí. Sí, fíjate que ahorita que estaba yo viendo la lista. Fíjate que hay géneros más populares, pero me voy a ir por uno que me gusta mucho. Sí. Que, bueno, creo que el nombre lo dice en realidad, que es el Slice of Life. Bueno, el género Slice of Life, creo que surgió o se popularizó más en los 90s. Es un género donde no es tanto, no es de acción eminentemente, sino que, como el nombre lo dice, slice of life, o un arrebanado, un pedazo de la vida de alguien. Vamos a ver en estas series una historia donde vemos el día a día cotidiano de un grupo de personas o de un protagonista. Por lo regular se tienden a hacer series un poco más cercanos a lo emocional, a lo humano, a lo cotidiano y a veces a lo conmovedor incluso, donde pues simplemente nos fascinamos con las actividades que a lo mejor son un tanto cotidianas o normales en estos personajes. A veces simplemente van a ser estudiantes o alguien que trabaja, algún oficinista, algo así. O a veces puede ser alguien que tiene alguna afición y que vamos a ver cómo va viviendo su día a día, pues explorando y teniendo diferentes experiencias con respecto a su afición. Por ejemplo, de estas series está Aria, Tamayura, a ver qué otras, ¿te acuerdas? Yo metería Orange. ¿Cuál? Orange. Ah, sí. Ese también creo que es un slice of life. Bueno, un poco porque también es un poco drama, también es Ajá, sí, más. digo, también es un género, pero yo creo que sería más un subgénero de slice of life drama. Pero de todos modos entraría yo creo que en el género. Esta onda de Relife, donde les dan una pastilla al protagonista para hacerse más joven. Yo también creo que es un slice of life. Quién sabe, porque ahí es más dramático. ¿Crees? Sí, porque Slice of Life tiende a ser un género más relajado, más donde no corren peligro los personajes, sino que es más experimentar la vida, lo fascinante de la vida a través de los ojos de esa persona. Obviamente lo pueden mezclar con elementos fantasiosos a veces, o ser totalmente realistas, o Okay. combinarlos a veces con comedia, por ejemplo, Azumanga Daioh. Okay. Entonces, pues creo que es, ese que tal vez pues sería como también un subgénero, pero también siento que entra porque pues nada más se trata de que rejuvenecen y él pues vive su vida diferente, vamos, hubiera hecho cosas diferentes, obviamente con la experiencia que tiene de adulto, ¿no? Pero pues yo creo que sí, igual entró un poquito en ese género, ¿no? Sí, un poco. A ver, nada más. Ups. A ver, otros ejemplos. Bueno, ya mencioné Aria, obviamente, que es de los más conocidos y famosos. A veces entran algunas series también de deportes, porque a diferencia de otras series, de la típica serie de deportes, hay algunas que simplemente van al día, no es, no se centra tanto en la competencia. Cheese Sweet Home, por ejemplo, esta serie del gatito este, también es una slice of life. Crayon Shin-chan. Ay, ese chinche está muy chistoso, Sí. güey. Y está en YouTube, por si lo quieren ver. Flying Witch, así, para darles algunos ejemplos. Y bueno, creo que, pues más que nada se trata de eso, de series más relax, menos, que no son de acción, sino que trata más de lo fascinante que son las vidas de los personajes o del grupo de amigos o del club de algo, en el día a día, y cómo pues se desarrolla esta aventura fascinante de ver las diferentes cosas que pasan en este día a día. Es prácticamente eso se trata, Slice of Life. Y bueno, pues ahora el siguiente género. Uf, un género que te traba el shoujo. Shoujo. Este género es la contraparte femenina del shonen. O sea, O sea que está. aquí nada más voy a encontrar mujeres, güey. No, ahorita te explico bien. A ver. Shoujo es dirigido a mujeres, a adolescentes, igual entre 12 y 18, 20 años, por lo general. Son series que se tratan más de drama y de romance. Se centran más en pues en estos experiencias dramáticas, melodramáticas, del enamoramiento, un poco de las amistades. O sea, es más cercano a lo humano en cuanto a que desarrolla más íntimamente los personajes. Analiza más pues la interacción social que hay entre los personajes y los conflictos que se pueden dar por amistades, por enemistades, por romances, por cosas así. O sea, y por lo regular, aunque puede haber muchas series que están basados en un mundo de fantasía, muchas de estas series también pues son más personajes más cotidianos, más que viven por lo regular en un entorno escolar o algo así. Entonces se centra más que nada en este drama de los desarrollos románticos y las amistades. Pero por lo regular es muy común que sea una serie donde una chica es la protagonista y hay varios chicos que son sus amigos o que incluso son sus posibles parejas románticas. Entonces, también hay mucho de romance en ese tipo de series. Por ejemplo, una que está todo actualmente de nuevo en boga es Fruits Basket. Es de ese género. ¿Ahorita dónde la estás viendo tú esa? No, pues esa ahorita la por medios alternativos. Eso la Ah, por estoy. medios bucaneros. Sí. No, güey. ¿Cuál otra? Lovely Complex, por ejemplo, es otra serie famosa que es de género shonen, Aoha Raido. Ahora bien, no hay que confundir las series que son románticas, todas las series que son de romance, de drama, no son shoujo. Más que nada porque todo lo vende, las series shoujo lo ven desde la perspectiva de la mujer. O sea, no es tan, o sea, aunque puede a veces tener un protagonista masculino, pero por lo regular la visión siempre termina siendo desde una perspectiva más femenina de los problemas, de los dramas, porque puede haber algunas series de drama que no son shoujo, por ejemplo, esta de Your Lie in April. Esta está en un punto intermedio entre shoujo y shonen. Es. Y, por ejemplo, ahí entraría Candy Candy, güey. Sí, sobre todo. Porque me dijiste, es femenino, tiene ahí pinches moríos y esta pinche vieja pues anda con dos, ¿no? Sí, o con más. Bueno, yo según me acuerdo no más de dos, pero pues sí. Pero sí, o sea, es mucho ese desarrollo de drama, de romance en este tipo de series. Muchas de las series de Clamp son de este género, shoujo. O sea, Archiveda, Tokyo Babylon, también un poco Cardcaptor Sakura. De hecho, varias series de chicas mágicas entran también dentro de la categoría shoujo. Las guerreras mágicas también. Sí. Sailor Moon, entonces también, güey, Sí. ¿no? Ok. Ahora sí, el que sigue. Ok, vámonos con el Seinen. Seinen, estas series son más dirigidas ya a un público adulto, a adulto masculino. Entonces tienden a tener en primera historias mucho más elaboradas, más complejas, más con personajes que están un poco más profundizados y más desarrollados en cuanto a complejidad a comparación de shonen. Son personajes que por lo regular tienen no son ni buenos ni malos tan definidamente, tanto los héroes o protagonistas como los antagonistas, sino que todos tienen sus motivaciones, y aparte se desarrolla o está más definido el mundo en el que se desarrollan y tienden a tener temáticas que a veces también no son aptas o no son del interés de adolescentes. A veces de situaciones sexuales, a veces violencia muy fuerte o a veces simplemente intrigas, por ejemplo, políticas o cosas así, a veces temáticas o incluso filosóficas, o sea, temáticas que por lo regular no, por el tipo de temáticas, no tienden a interesarle a los adolescentes. Pero, pues este tipo de anime, bueno, de género, porque estaba viendo por Akira. Sí. Bueno, ahora que lo veo, sí, güey, sí tiene razón, porque no creo que vaya para adultos, pero yo creo que solamente los adultos podrían apreciar no solamente la animación, por ejemplo, ¿no? Los dibujos, esto, sino también el tema político y todo esto. Que por ejemplo ahora con el COVID hicieron muchas referencias a Akira, ¿no? Que se muchas coincidencias aparte, lo cual fue así como bien creepy, porque el estadio, Japón, todo esto, y pues sí se replicó, entonces sí era como muy interesante ver eso. Y te digo, creo que sí tienes razón porque lo apreciamos en otros aspectos más que una bonita animación. Digo, Akira tiene una muy buena animación. ¿Y de qué año es? O sea, es ya muy vieja. Porque ya ahorita decirle más de 20 años, más de 20, más de 25, ya es mucho tiempo. Sí, ya es muy, muy, muy vieja. Ahorita también está viendo, por ejemplo, que entra Berserk. Sí. Pero Berserk, digo, yo no tuve oportunidad de verla, obviamente, en su época. Pero dicen que la primera parte estaba bonita, pero yo traté de ver la animación que hicieron recientemente, hace como No, 3, no veas 4 años, esa, estaba y bien fea. no lo aguanté, güey, porque no me gustaba el arte. Y dije, no, esto no me No, no, es late. que echaron a perder, o sea, nada que ver, ve la versión de los 90s, es la buena. Que se ve más normal, ¿no? Sí, está más apegado pues a lo que es el manga. Ah, sí, porque neta, el arte, a lo mejor esto está chido y todo, pero el arte no me latió para Sí, nada. Me no, le pareció echaron a muy, muy malo. perder, la vomitaron. Sí, no, parece que la masticó alguien, la otro güey la volvió a masticar y ya te la pusieron así. Dije, no, o sea, no lo aguante, güey. No, y el manga está muy bonito, ¿eh? Muy buen arte, muy grotesco en algunas partes porque pues en ese mundo existen demonios y cosas así. Entonces luego así como que te aparecen criaturas tipo Lovecraftianas, así bien tétricas, bien pues sí, macabras. Y se dan sucesos también que ya como adulto como que los procesas mejor porque también son muy impactantes, porque meten muchas secuencias donde personajes que en algún punto pueden ser apreciados por uno como lector, de repente terminan siendo violados, mutilados, hay, o sea, abuso sexual, mucha violencia muy gráfica, muy visual, y todo tiene su razón de ser. O sea, está bien desarrollado porque el por qué existen este tipo de o por qué pasan este tipo de cosas dentro de la historia. O sea, no es solo fan service, sino tiene justificación. También Sí, no es metería, gore por gore, ¿no? ajá, metería ahí el manga 20th Century Boys. Lo recomiendo mucho que lo lean. Y ahorita se borró un poquito el cassette. Estaba viendo que también está One Punch Man en ese género, güey. Pues un poco, porque yo no estoy seguro, que sea tanto seinen sino shonen. Yo también siento que es más shonen. Sí, porque no tiene las complejidades que sería un tipo de animación dirigida más a un público masculino. Si acaso está un poco más profundizado toda esta relación de los superhéroes en un contexto más realista. Pero no deja de ser mucha fantasía. Sí, me imagino. Pero pues bueno. Ah, también aquí estoy viendo que en el género del seinen también podremos encontrar Tokyo Ghoul, que nunca lo he visto ni lo he leído, pero supongo que sí, porque es una morra que trae un parche en el ojo. Ghost in the Shell también, que si también me sé si me parece un Más que seinen. nada la versión animada, ¿eh? Es que hay muchas versiones, entonces todas pueden variar. Sobre todo la película, la primera película. Ah, la del. Ah, sí, te iba a decir. La que hizo la Bruja Escarlata, pero. No, pero ni siquiera es la Bruja Escarlata, güey. Es la. ¿Cómo se llama la de los Avengers? La Viuda Negra. Esta es Scarlett Johansson. Pero no tiene nada que ver. Algunos tipos shonen veo que a veces la confunden con seinen, por el fan service o por la violencia. Sí, porque la violencia aquí está chida en Ghost in the Shell. Sí, no, y estaba viendo, por ejemplo, que también está Gantz. Ah, pero Gantz está muy manchado, ¿no? Sí. Aparte, Gantz sí está como que. O sea, no pasa ni un capítulo y así ya se murieron 10 güeyes. Y ahí también hay como. Bueno, estamos hablando de ese género. Cómo se le conoce, pero vamos a brincar al siguiente género, que es el Yosei o Josei. Yo sé, este género es la contraparte del Seinen, ya que igualmente son series dirigidas a un público femenino adulto, adulto joven por lo regular, tanto Seinen como Yosei. Y igualmente, pues obviamente también tiene que ver con los gustos de que tienen las mujeres, en este caso mujeres adultas, donde igual tiene cierta semejanza o cierto terreno en común con el shoujo, en cuanto a que también muchas de estas series son mucho de drama, de romance, cosas así, y mucho esta interacción humana de las relaciones sociales y todo esto. Pero aquí, por ejemplo, en la versión shoujo tiende a ser un poco más simplista este tipo de interacciones y los personajes tienden a ser un poco más simples, menos desarrollados. En Yosei todo está como que un poco más aterrizado en la realidad o es más realista, o sea, como que todo tiene un fundamento y no está tan simplificado. Entonces tiene más trasfondo muchas de las series tipo Yosei. Ejemplos de estos, pues están las famosas obras de Ai Yazawa como Paradise Kiss o Nana. Okay, También digo, creo que nunca Wataru. he visto un Yosei. Te las recomiendo mucho, son muy buenos dramas, aunque sí le sufres mucho porque aquí sí presentan dramas un poco, un tanto más realistas, porque por ejemplo en el shoujo tienden muchas veces las historias a resolverse de forma mucho más feliz o satisfactoria para la protagonista, o sea, es así, termina en el final feliz, y en las series Yosei, pues como están más metidas en la realidad, las relaciones románticas, los dramas, pues tienden no siempre a terminar en buenos términos los personajes. O sea, vemos el sufrimiento humano y los defectos de las personas y a qué lugar los llevan, que pues no siempre van a salir bien librados muchos personajes. Sea que en este caso sí podemos ver buenos plot twists. No va a acabar como, ay, se quedó con el güey. Sí, no. De hecho, Nana es una historia bien deprimente. Ay. Sí, porque la chica vive un dramón con un tipo que pues no la aprecia bien y como que la tiene muy sometida. Y esta chica como que con ayuda de otra chica que tiene su mismo nombre, pero que es más liberal, pues la apoya para salirse de esa relación autodestructiva. Pero a final de cuentas la nana, que es más pasiva, termina pues no alejándose de esa persona que le hace daño. Entonces, pues termina pues clavado, o sea, por más que quiera alejarse de ese tipo, no puede olvidarlo y tiene cierta dependencia por ese tipo. Entonces, es una de esas historias que no tienen un buen desenlace. Bueno, Okay. siguiente género. Sí, vamos al siguiente. Estoy aquí viendo en mis archivos, hay un género que se llama Kodomo. Pues Como que mucha gente no, ni siquiera se refiere a ese género por ese nombre. Kodomo, pues literalmente significa niño. Y pues son series esencialmente dirigidas a niños. Entonces, son muy didácticas, historias muy simples, muchas veces con moral, con animales atractivos o niños como protagonistas. De hecho, Doraemon, esa serie muy famosa, es Kodomo precisamente. Doraemon es la de, y no me equivoco, es la del gatito ese que cumple deseos, ¿no? Sí. Está muy chingona esa serie, güey. Doctor Slump también entraría un poco en eso. ¿Doctor Slump con Arale? Bueno, que en realidad es Doctor Slump, no Arale, pero Arale es el personaje más famoso de ahí. Oh, ¿cuál otra? Pokémon. También entraría un tanto en ese. Hamtaro. Ah, bueno, Hamtaro, ¿cómo le gustaban las morras, güey? Sí. Yo me acuerdo que las morras. ¡Ay! Ese anime. Yo creo que no saben qué era anime, pero les mamaba Hamtaro, güey. Las series de Hello Kitty. Estoy viendo también que Beyblade. Sí, también muchas de esas series que promocionan juguetes. Ya, ok. Sí, entonces sí. Sí, porque, bueno, también hay que aclarar, Yu-Gi-Oh! Pues obviamente es para adolescentes, entonces no tiene shonen. Oh, está cabrón. Bueno, a ver. Entonces ese género ya nos quedó claro que era de niños, casi Sí. siempre. Y pues bueno, con los ejemplos que dimos es muy sencillo poder identificarlos. Ahora vamos a ir a otros subgéneros, ¿no? Que A dentro ver. del género hay subgéneros. Y bueno, vamos a ir con el primero que es el Shoujo Ai. De hecho, ahí metería Shoujo De una vez los Ai dos. Shonen Ai, que a veces los llaman como Yuri y el otro. Yuri es entre dos chicas y hay Yaoi, que es entre dos chicos. Pero pues el yaoi nada más le gusta el Kike, ¿no? Que es el que siempre dice, ay, yo estoy leyendo mi yaoi en el baño. Ah, ok, pues está chido aquí. Sí, Shoujo Ai significa literalmente amor entre hombres o entre chicos. Y digo Shoujo Ai entre chicas. Y Shonen Ajá. Ai es entre Es entre chicos. chicos, que es el Sí. contrario, ¿no? Es un, fíjate que es una regla muy padre ver que siempre hay un contrario. Y pues la versión un poco más subida de tono se podría decir que ya es el Yaoi y el Yuri. Yaoi para la relación entre dos hombres y Yuri relación entre dos chicas. Por lo regular este tipo de series es más popular entre mujeres. Hay muchas chicas que como que, no sé, como que hay cierto atractivo erótico el ver el fantasear en estas relaciones entre dos chicos, más que nada atractivos. Eso le pasa en Card Captor Sakura, ¿no? En Sakura Card Captor, que pues, Ah, el sí, hermano cierto. así Sí. se pedalea al amigo del que Sakura está enamorada. Sí, de hecho metieron un poco de eso. Que fíjate que lo desarrollaron bien porque no se clavaron tanto en el erotismo, sino en la relación emotiva más que nada. Que es a final de cuentas, pues le da más variedad a todo este entorno de relaciones románticas que hay en esta serie de Cardcaptor Sakura. Y precisamente ahorita que mencionas eso, varias series de Clamp tocan este tipo de temas. Pero, por ejemplo, ya hoy me acuerdo de Gravion, es una muy famosa. ¿Era Gravion o Gravitation? Es que me confundo con esos dos. No sé, güey, no me acuerdo. Y de hecho hay algunas series de deportes que a veces entran un poco en esto y o juegan con esta temática, por ejemplo, Prince of Tennis o Free o Yuri on Ice. Yuri on Ice juega, es un Yuri on Ice es un Es de Shonen Ai. Shonen Ai con Sí, deportes. porque el güey este, ajá, Sports, sería hashtag Sports, hashtag Shonen Ai, porque el Yuri, se quiere dar a su entrenador, ¿no? O No el entrenador se la quiere dar al Yuri, o los dos se quieren dar amor. he visto, pero sí Ah, algo ¿no lo has se ha visto? ido, no. Bueno, Yuri on Ice es rápidamente un anime de un patinador, obviamente, Sobre un hielo. patinador japonés, ajá, sobre hielo, que bueno, creo que es el único deporte en el que Japón usa hielo con patines. No, no me estoy dando a entender. El chiste es que Yuri es un patinador profesional sobre hielo y es un clasificato, es un clasific, bueno, es famoso en Japón. El asunto es que va un clasificatorio y el güey no pasa, por lo cual se deprime y el mejor del mundo o sea, el mejor del mundo, que es un güey ruso, cabello blanco, y pues sí, da el aire como de ruso el güey en el anime. Obviamente saben que pues, todos en el anime de este tipo de género, pues todos están rostros, ¿no? Imagínate echarte un güey todo feo, pues no. Y el entrenador le pide a Yuri que cree una rutina, que escoja su música, y pues el Yuri se esfuerza y la chinga, pero pues sí se nota claramente que pues se quieren dar amor a estos dos muchachos, ¿no? Y al final, pues, Yuri, bueno, véanla, está en Crunchyroll, y sí, claramente, pues sí, es un Shonen Ai, como dicen Sorcy. Y por lo regular, tanto esta serie, la Yaoi como la Yuri, manejan dos roles. Era, no me acuerdo bien los términos, es seme y. Ay, el chiste es que uno de los personajes es el dominante y el otro personaje en la pareja es el sometido. O sea, siempre uno toma el rol del que toma la iniciativa y el otro es el que todo es El que el acepta que. las cosas, ¿no? Ajá, exacto. O sea, en este caso, el entrenador, que también se llama Yuri, pues según me acuerdo, porque ya saben que como es ruso, es el dominante, y Yuri, pues, es el güey que espera que sucedan las cosas. Y yo creo que al final, en el anime, se revierten los papeles. Sí, llega a pasar a veces con las historias. Digo, y en este caso el Bishoujo y el Bishonen son pues parecidos, ¿no? No, no, no, no, no. Es, de hecho, eso no es un género, Bishoujo ni Bishonen. Sí, es lo que estaba viendo. No, Bishoujo y Bishonen se refiere a la apariencia de los personajes. Bishoujo, chicas lindas. Bishonen, chicos lindos. Entonces, normalmente es como nombrarías a series donde los protagonistas son muy guapos, muy bonitos, en el Bishonen y Bishoujo, donde todas las chicas son muy lindas. Pero, o sea, es más que nada una definición, una etiqueta que le pondrías a alguna serie que no tiene que ver con el género. Pero bueno, vamos al siguiente género. A ver, pues yo creo que vamos a ir con un género que, pues es muy sencillo, güey. El mecha, Meca. el mismo nombre lo dice, pues son robots. Ahí no hay pierde. Bazinger Más o Z, menos. los Más. Gundams. Sí, más o menos. Déjate específico. Meca A se ver. le llama a todas estas series donde toma como que el centro de la atención de la historia algún vehículo o robot gigante, o sea, se convierte como en un protagonista de fondo esa nave espacial o ese vehículo o ese robot gigante dentro de la historia. Casi casi se convierte en un personaje dentro de la historia. Y obviamente los que más destacan y son más comunes son las series de robots gigantes. Aunque también hay series donde algún vehículo, sobre todo alguna nave espacial, es la protagonista, no tanto un robot. Estas más que nada son series viejas. Pero bueno, y O aquí sea, ¿quién es. en este entraría Battle Angel Alita? No, no, porque ahí son personas, no son robots. Pero es un androide, ¿no? No, es un cyborg. O sea, no Bueno. dejan de ser personas. El chiste es Ah, que. ok. Pero de todos modos, por ejemplo, en Mazinger Z, pues Mazinger es el personaje principal, güey, aunque no sea un Sí, güey o sea, vivo. pero sí, a final de cuentas es un vehículo. Sí, claro. O Entonces, en sea. este caso sería Mazinger Z, te digo, los Gundams, que Sí. son muy, muy famosos, güey. Que hay que especificar que se subdivide dos géneros, subgéneros. Ah, pinches japos, subdividiendo más las cosas. A ver, ¿cuáles son? Los super robots y los real robots. Super robots son todas esas series donde los robots pues tienen características y poderes y todo tipo de mecanismos que son muy exagerados y muy fantasiosos. Y los real ¿Como en robots, Super Sentai? no, Super Sentai es otra cosa. ¿Eh? No, Super Sentai es otra cosa, es otro género. Pero pues cuando salen los robots, güey, también, ¿no? Ajá, más bien es que Super Sentai es otra cosa, te estás diciendo. Ah, bueno, pero te refieres a los robots de Ah, Super. sí, pues sí, güey. Ah, ya, sí. Lo digamos que cuando salen los pinches Power Rangers es un claro ejemplo, ¿no? Sí, el robot, Voltron, Ajá, pues estaba Gasavir, pensando como hasta en Voltron también. dijiste, Ajá. Giant Robo, G Gundam. Que de Porque ahí ese. son un buen. No, G Gundam específicamente es Super Robot. Porque esa versión de Gundam es muy fantasiosa. No, y es que hay un chingo de versiones de Gundam, güey. No, pero es que las. O sea, es específico esa. Porque los otros Gundam caen en la otra categoría. En Real Robot. Do Ah, okay. donde los robots están. Como que tienen una funcionalidad más realista. Y tienen un rol más realista en su mundo. Precisamente Gundam, Macross, Battlabor. Macros. Sí. Ya no me acordaba de Macros, güey. Sí, donde los robots a final de cuentas son solo herramientas o vehículos. O sea, y no tienen o personalidad o no sacan poderes, exagerados o fuera de cierto realismo, de cierto contexto. Y los robots gigantes, de sus super robots, tienden a tener incluso transformaciones inexplicables. Por ejemplo, un ejemplo así bien claro de un super robot es Laitan, que mucha gente no lo conoce, pero imagínate. Es un tipo que tiene, un niño que tiene un encendedor, pero este encendedor, se convierte en un robot gigante. Ok, Dime, así como que de explica. dónde sacas todo, o sea, Ajá. dónde guarda todo ese pinche encendedor. Sí, o sea, imagínate, así de fantasioso está todo este rollo de los robots gigantes, de super robots. Gunbuster Ok. también es super robot. Fíjate que ahorita que mencionaste Macross, yo no soy fan de Macross. Me gustaría ser fan de Macross porque me parece que las Valquirias son de esos robots, güey, que te imaginas que sí podrían existir, cabrón. Sí, como que están muy basados en un diseño. En un diseño real como que son los aviones que manejamos ahorita, ¿no? Sí. Y aparte, güey, me gusta muchísimo sus tres transformaciones, bueno, sus dos transformaciones, esa de robot. Pero la que más me gusta más es cuando es como avión con patas, güey. O sea, me recuerda también un poquito a Robocop. Está muy chingona. Sí soy fan de ese diseño industrial de nave. Como dato nada más ahí para recomendación, Te recomiendo más que nada que veas la serie original, la película que está muy bien hecha y Macross Plus. Pero pues no hay dónde ver que esas cosas son originales, ¿o sí? De hecho, es bueno, sí, cuesta un poquito de trabajo conseguirlas. Sí, porque pues sí está, son series ya muy viejas. No, y Macross más es que del ochenta nada, y tantos, ¿no? sí, Macross Plus es del 96, algo así. No me imagínate. Sí, porque las No, pues otras sí, ya tiene esos Macross años. ya se van por otro lado de la historia y la verdad como que... Sí, digo, de ahí también sacamos Robotech, ¿no? Que también ya es otra cosa aparte. Podrías ver Robotech, porque al final de cuentas es una reinterpretación, una edición del Macross original para que encajara con otras series que no tenían nada que ver. Ok. Bueno, pues ya nos quedó claro el término meca, digo, no está tan difícil. Ahora vamos a ver el término ecchi. Echi, hay que contrastarlo con el término hentai, porque muchas veces a veces lo confunden. Y es más que nada en cuanto al grado. Ecchi se refiere a contenido más que nada sexual. O sea, que en una serie veas alguna escena o alguna imagen, algún momento donde la situación se da muy erótica y se muestra algo del cuerpo desnudo de los personajes, o incluso se ven en situaciones eróticas. Ecchi, más que nada, se define aquel contenido erótico, pero que es aceptable para ser mostrado en televisión. O sea que tiene cierto grado de censura o de... Sí, que no llega a ser explícito, sino que es más sugerente. Sí, porque si te fueras explícito ya sería hentai, ¿no? Ajá, ahí estás definiendo ya lo que es hentai, ya donde ya O se sea, ya ves muestra, todo, sí, se cómo muestra te todo dan cariño. el acto sexual ya detallado. Sí, y aquí le echis donde más fanservice vemos, ¿no? De hecho, el fanservice define a Lechi. O sea, si vas a ver fanservice, es porque es Echi. Y fanservice Okay. se define precisamente a... Bueno, es que en Japón tienden a usar esa palabra de service como para decir implícitamente que alguna chica, por ejemplo, está mostrando su cuerpo para apelar o como parte de servicio a los hombres para atraerlos o para complacerlos. Por Claro. eso service, y por eso de ahí se deriva lo de fan service, Y porque también es... eso está en los videojuegos, ¿no? Sí, en Así que es... general Ah. es todas esas escenas, imágenes donde las protagonistas principalmente femeninas. A veces también hay fanservice para mujeres, pero es menos común. Pues las muestran con poca ropa, o sí, o sea, en poses, o Sugerentes. situaciones, ajá, que tienden a ser eróticos. Sí, claro. También está viendo un género, pero pues me parece como irrelevante. Digo, supongo que sí hay algunos, pero lo vamos a mencionar rápidamente, que es el gender bender, que pues obviamente el nombre lo dice, si no lo saben, pues voy a decir el anime, y ustedes van a decir cuál es el sentido, que es pues, Ranma y medio. Ranma un medio. Ajá. Pues es Que sería el más un... famoso, ¿no? Pues sí, son ciertas muy contadas series donde el personaje cambia de sexo, de hombre a mujer o mujer a hombre. Sí, es como, ¿qué? Como las películas que hacía Rob Schneider en los 2000. Y ¿No? más que nada, no hay muchas series de ese género. Y por lo regular, lo de Genderbender se usa nada más como elemento, muchas veces cómico para o erótico, casualmente en algún episodio por allí en muchas series. Hay pocas series que donde tiene más relevancia. También un manga que se puede considerar en este temática es Futaba Kun Change. Okay. Chéquenlo porque es una serie de cómica donde toda la familia del protagonista tiene una especie de maldición donde no me acuerdo en qué circunstancias cambian de sexo. O sea, su madre cambia de mujer a hombre, su padre cambia de hombre a mujer, él cambia de hombre a mujer y su hermana también cambia de mujer a hombre. Okay. Pues eso sí está loco. Sí. A ver, el siguiente. Pues uno muy sencillo, güey. Gore. Que pues creo que eso no está difícil. No, pues son Porque más pues que son nada escenas explícitas de violencia. muy explícitas, muy detalladas, donde se ve pues a todo detalle el desmembramiento, el deserramamiento de sangre, etcétera. Ajá, y justificado no, pero pues ahí está, ¿no? A veces sí, a veces justificado, a Ajá. veces simplemente por el, también se podría decir fan service. Porque hay gente que pues Que le lee, gusta sí. ver sangre por sangre, ¿no? De hecho, Digamos que en este género entraría, si fuera videojuego, pues el Gears, ¿no? el Que Mortal sería pues Kombat. lo más Mortal Kombat, sí, claro que sí. Sí, porque ese A ver. tiene fatalities, Ajá. pero no tiene ninguna justificación de estar ahí. Simplemente Exacto. están porque le gusta a Porque la tiene que gente. estar. Exacto. A ver, ahí está. Ahora vemos uno que dice Aniparo. La verdad casi nadie usa ese término, ¿eh? Y no, aquí dice, por ejemplo, animes que aparecen en otros animes o manga. Sí, Pero pues creo son que nunca he parodias. visto una de esas. Pero no, casi no se usa ese término, o sea, simplemente se dice de parodia. Ah, ok. Un ejemplo clarísimo de eso es Excel Saga. Okay. Porque ahí se meten con un chorro de géneros en cada episodio. Y cada episodio es una parodia de algún género. Comedia romántica, acción. O sea, es pura parodia en toda esa serie. Y Bueno, entonces, ajá, dime. no sé si tengas algún género ya más en general o quieras ¿Algún qué? pues algún otro género principal del que quieras que hablemos o simplemente ya algún término que te interesaría que fuera explicado. El último que te voy a decir, pero bueno, primero voy a mencionar otros tres, que yo eso sí digo, no creo que tenga ningún problema. Pues vida escolar, School personas que están en una Life es, escuela. de hecho, ni Ajá, siquiera pues ahí. es como género, es más bien una temática. Ajá, el harem. RMS sí es un género. Pero pues nada más se radica en que un chico o una chica tenga un chingo de güeyes, un chingo de viejas, y que de ahí se vayan saliendo como situaciones que van a acabar en triángulos amorosos o en Polígonos amistades. amorosos. Ajá, Sí, pero hay uno que se llama I Always Like You, que también la pueden ver en Crunchyroll, y creo que se acerca a ese género. Nisekoi es una de esas. We Ajá. Never Learn, Bokuben, que esa es más reciente. El chiste que define las series harem es que el protagonista termina involucrado en una situación donde termina rodeado de chicas. y o al revés, casi no es común tanto el harem de hombres, de una chica rodeada de hombres. Y nuevamente todos los personas de sexo opuesto pues terminan en mayor o menor grado interesados por el protagonista. Muchas veces el protagonista en estas series es un tanto pasivo. O sea, no se esfuerza mucho por llamar la atención de las chicas, sino que las chicas son las que se mueven y buscan la relación con el chico y más que nada tienden a ir hacia la comedia. O sea, situaciones donde hay esa rivalidad, esa competencia de las chicas compitiendo por la atención del protagonista. Claro. De hecho, más bien las protagonistas terminan siendo las mujeres, no el chico que es el centro de atención de todas. Sí, bueno, también está un género pues muy sencillo, el sports, que pues como el nombre lo dice, pues es de Deportes. deportes. Slam Dunk, Los Supercampeones, Diana Ace, Baby Baby Steps, Steps. Prince of Tennis, Free, Yowamushi Free, que es ni. de clavados, Haikyuu, que es de voleibol, Ajá, Yowamushi no y pedan. fíjate, Yomouchi no Peda, que es de ciclismo, y fíjate que un anime muy sencillo, que tiene una trama pues muy sencilla, que es la de que el equipo quiere ser el mejor, mejor que nadie más, quieren ganar, por lo general siempre es un torneo nacional, en cualquier deporte que estén ahí haciendo. Ahorita les puedo recomendar Kuroko no Basuke y Ai no Básquet. Sora, que son dos de básquet, pero no he visto mucho el segundo, el de Ai no Sora, pero parece que es un morro que llega a una escuela, nada más que pues, ese güey quiere entrar al club de básquetbol, pero pues no hay club, además el güey es un pinche Ah, enano, Hiro no Sora. esa madre. Ya. Y dicen que está más o menos, ya Ya van 35 episodios. la empecé a ver, pero ya no la he seguido. Es un Ajá. tipo que, como dices, el tipo no es bajito. O sea, esa es su gran limitante para practicar básquetbol y por lo mismo no lo aceptan, pues, entrar a ningún equipo de básquetbol. Entra a una escuela con la esperanza de unirse al equipo de básquetbol. El Pero no hay tipo. equipo. Ajá. Y los. Bueno, hay equipo, pero los tipos ni siquiera están interesados en competir o en nada. O sea, son simples Sí, no, vagos. son unos matones. Y Que me pues recordó un él. poquito a Slam Dunk ahí, güey. Y pues él trata de revivir el club de básquetbol y formar un equipo en forma. Entrenarlos. O sea, jalarlos para que entrenen. Para que ya pues puedan competir. El tipo, a pesar de ser bajito, pues trata de, o se esfuerza por compensar sus limitaciones, por ejemplo, teniendo mucha habilidad para mucha movilidad y pudiendo brincar muy alto. O sea, son detalles así. También ahí agregaría como aparte que ya mencionaste Slam Dunk, Dear Boys también es de esa de básquetbol. Sí, creo que hay mucho, mucho de dónde escoger. Nada, Casi un anime que en estaba todos viendo los Hugo Days. casi todos los deportes que son famosos o conocidos hay anime o manga. Ah, pero también hay de bádminton, güey, así que. Sí, ay, se me fue el nombre. Hanebado, Hanebado. Hanebaja. Si es un deporte y lo conocen en Japón, seguramente hay anime. Que usted no se preocupe, si a usted le gusta el pinche el bádminton, pues va a encontrar algo de eso. O si quiere fan service, está la de. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ah, esta de voleibol de playa. No, voleibol de playa, no me acuerdo, güey. Sí, no, tiene como. No, hace como un año que salió, pero bueno. Hay una de deporte que no existe en el deporte, güey, pero es de unas morras que andan en bikini. Creo que es Keijo. Ah, sí, de este tipo de competencia donde se empujan con el trasero, ¿no? con el trasero, con la chica, con el pezón, con lo que se les atraviesa, esas morras no discriminan. Sí, el chiste es que tirar a una a la A otra, la de la contrincante de la plataforma. plataforma, sí, está cagado. Me lo aventé así como pues, en 2 días. Y pues salen escenas subidas de tono, pero pues como decimos, no hay acá nada porno. Supongo que habrá alguna versión donde pues, no haya censura, pero pues, yo creo que nada más en Japón, porque pues aquí Sí, no, y ¿no? hablando de series de deportes está la de Kanagawa Jet Girls, que es de chicas que compiten en motos tipo jet ski. Y hay un chorro, pero un chorro de fanservice. De hecho, Eso es suena bien chido. ecchi. Eso suena chido. Por los jet ski, por. Me gustan los animes donde hay un chingo como de agua. No sé por qué. Bueno, y por último, y ese es un género muy reciente, o yo siento que es del. Pues sí, la verdad es que es de los más recientes. Y se ha vuelto también muy famoso, güey. Y a lo que el género que te iba a decir, y que tal vez. No, sea como tan necesario explicarlo, pero quiero saber tu opinión, el Isekai. Isekai no es un género, es una temática de entrada. De Pero no que. consideras que es un género cuando ya hay tantos, güey. Pero es que un género se define por porque tiene cierto tipo de historia en común. Y más bien la temática es lo que tienen en común, pero las historias ya van variando. Isekai se refiere más que nada a este tipo de historias donde un personaje muere, o por la mayoría de las veces, o por alguna circunstancia, es transportado a otro mundo bajo otra personalidad. O sea, como que renace o revive en otro mundo, con otra personalidad, y con nuevamente en un mundo de fantasía. Y con habilidades nuevas, pero con sus recuerdos de la vida en nuestro mundo. Y eso a veces le da muchas ventajas en ese nuevo mundo. O si no, tiene algún poder o alguna habilidad que le da alguna ventaja en ese nuevo mundo. La que empezó a popularizar ese tipo de series fue Chao. sí, Sword Art Online. Ya de Que ahí. la primera temporada es magnífica, güey. Pues sí, sí me gustó. O sea, si se hubieran aventado pinches 200 capítulos con ese final, güey, ya, voy a decir así una pinche serie sasa, pero no, güey. Sacan Vamos a hacer unas temporada tras pinches hadas, temporada. cabrón. Ya van como Y 4 o fíjate, 5 temporadas. hay un buen, yo me aventé esa de cuando. Se meten al pinche mundo de pistolazos. Y la vi y dije, bueno, no está tan mal. Y regresaron a las pinches espadas, güey. ¿Qué? Pero pues ya no acabé. Y hay otra. Pero pues ya no la he visto. Sí, de La hecho, verdad. actualmente hay otra. Nunca la chinga, no. Sí, o sea, se van a seguirla exprimiendo hasta que se cansen, así como con Fate Stay. Ah, también está Loco Horizon. Y creo que de ahí de Rise of the Shield Hero también entran, ¿no? Porque también el güey es de la Tierra, lo del Japón, supongo. Y lo llevan a otro mundo, entonces yo creo que también entra ahí. Y esta temporada hay dos series Isekai que la verdad rompen con el paradigma que hasta ahorita habían manejado de otras ¿Cuál? series. Hacen Ascendance of a Bookworm y Hamefura o Tome no Game, no Flag, no me acuerdo qué tanto. Es un título muy largo. Ajá. Ascendance of a Bookworm. Bueno, ambas, la protagonista es una mujer. Entonces, ya de entrada, no se centran en la acción ninguna de estas dos series. Una es más que nada una bibliotecaria o una chica que está fascinada con los libros, que termina muriendo en nuestro mundo por un accidente y renace como una niña de una familia humilde en un mundo de fantasía feudal. pero que ella, pues en su fascinación por leer y por tener libros, pues busca los medios para tener libros que leer. Y pero en ese mundo es un mundo medieval, donde los libros son muy caros y muy difíciles de conseguir. Entonces la historia se trata más que nada de esa aventura para poder pues conseguir o crear libros para sí A misma. ver, Ascendance of a Bookworm, ¿no? ¿Y cuál es el otro que me dijiste? Ahorita voy a hablarte de ese. Y bueno, y el chiste es que como esta chica tiene mucho de conocimiento de nuestro mundo, dentro de un mundo que sería el equivalente a la época medieval, pues va a empezar a revolucionar mucho de la sociedad y del mundo con todo su conocimiento. Desde pequeñas cosas como recetas de cocina que no se les ocurrirían en ese mundo, hasta el proceso de cómo crear papel de forma barata y fácil, e incluso ya va en camino a crear una imprenta, que ya ves que la imprenta es algo que revoluciona culturalmente la sociedad. Sí, claro. Y Es de la esos inventos otra, que cambiaron la vida. y la otra se abrevia como Jamefura. Es una serie donde la chica, la protagonista, nuestro mundo es una típica otaku que le gustan los juegos otome, tipo otome game, que son estas novelas visuales para mujeres, donde nuevamente es una aventura gráfica con texto, que nuevamente es de una protagonista que tiene que buscar el afecto de muchos pretendientes, o sea, ese tipo de juegos. El chiste es que este protagonista, por alguna razón, termina renaciendo en el mundo de ese juego que estaba jugando, pero termina renaciendo como la villana del juego. Entonces, resulta que la villana en ese juego, nuevamente termina mal, termina siendo exiliada o ejecutada. Entonces, pues mucho de la historia se trata de que pues va a hacer todo lo posible para que no termine en un final malo de esos. Entonces le da como que revierte toda la historia para que ella no se convierta en la mala de la historia como originalmente era en ese mundo, aunque ella ya conoce pues más o menos los personajes debido a que precisamente jugó ese juego. Okay. Es comedia y es un poco harem en ambos sentidos, porque hay chicas que van tras de ella y hay chicos que van tras de ella, sin proponérselo ella, por cierto. Sí, por lo regular, estos güeyes no se proponen el que les pasen las cosas, pero pues como están en medio de la acción. Y obviamente, pues son los protagonistas, pues tienen que pasar para que avance la trama, ¿no? Si Aunque no, en este pues. caso como que está más justificado, porque la personaje a final de cuentas termina teniendo cierto carisma que atrae a todos. Sí, pues sí, debe de ser así. Si no, te digo, no avanza la trama. Y pues creo que ya nada más no sé si quieras o tengas la duda de algún término que te gustaría que explicara. No, no realmente. Creo que a pesar de que nos fuimos rápido con muchos géneros, creo que los dejamos muy, muy claros. Y es así, ya más fácil cuando escuches, ah, pues es un isekai o bishonen o bishoujo, dices, ah, bueno, ya, ya sé qué chingo se trata. Porque luego sí hablan muy técnico y no, es que, Sí. y dije, ah, cabrón. Entonces por eso decidí que igual debe ser bueno tener este tipo de guías o ayuda. Para que los nuestros escuchas sepan luego a veces de qué hablas, por lo regular tú, que eres como que el más técnico, y más versado en ese tema, y obviamente pues se nota porque pudiste explicar todos los géneros sin ningún problema. Sí, pues así que no por nada décadas de ver anime. No por una década de experiencia. Sí. No, pues yo por mi parte, amigo Sorsi, yo sería todo, ya me explicaste todo, entonces no sé si tú quieres agregar algo más. No, pues más que nada, esta era la dinámica de este episodio, de poco más común, el episodio 102. 102 programas, es un chingo. Sí, y pues espero que les haya gustado. No sé si tengas comentarios ya para que empiece a despedir este programa. No, pues muchas gracias por la invitación, Sorsi. Sé que yo te propuse pues el venir aquí, como bien me has dicho que soy, pero me gustó venir. La verdad es que esta charla, que pues casi ya habíamos tenido estas cosas íntimas, ¿no? Porque nada más, hubo un tiempo que nada más éramos tú y yo, y ahorita pues Quique, que también ya está grabando, lo cual me alegra Sí. muchísimo, pero muy contento de que podamos meternos a temas más clavados, y te digo, para ayudar a personas que no son tan conocedoras, y eso pues sí está chido, porque así tal vez les guste y tal vez se metan más y después nos pongan comentarios en iVoox, ¿no? Para que pues los leamos en el programa, y ya saben que pues, nos escuchen en la nerdulería también, arroba nerdulería, mi Twitter es arroba otro guión bajo nivel, por si les interesa escribirme. Y pues muy contento de haber venido a tu programa, el Poco Común. Gracias por venir y por sugerir el tema, que yo creo que sí era necesario, muy necesario. Y pues bueno, Tenía que haber sido el 1, güey, no el 102. de hecho debería haber sido al menos el 100. Tal vez. Bueno, espero que este programa les sea de mucha utilidad, que pues debido precisamente a que ahora participamos dos, pues duró un poco más de lo que de costumbre llegan a durar estos programas, pero creo que valió la pena. Y pues nada más agradecerles que nos hayan escuchado, que hayan descargado el programa, que lo hayan compartido y sus likes que nos hayan dejado en el podcast. Que por cierto, dejen ahorita, pues hago las menciones de costumbre en el podcast anterior de Baby Steps que me dejaron. Sus likes, Gold 21, Juan José, ay, el chino chido, está bueno ese, Teo Puente, Alan Marcelis del podcast de Life Anime Bo, y que de hecho ambos, tanto Juan José como Alan Marcelis me dejaron sus comentarios, sus felicitaciones. Que manda Alan Marcelli sus saludos ahí desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, y que manda sus felicitaciones, y también ahí Juan José que pues agradece ahí la recomendación de Baby Steps, y que aunque dice que aunque no le gusta el tenis, pero que le da una oportunidad a esta serie. Pues gracias a todos por dejar sus comentarios, por dejar sus likes, por compartir, por ser parte de este podcast a final de cuentas. Y pues ya saben que este podcast es parte de la Nerdulería. La Nerdulería nos pueden encontrar en Facebook como Nerdulería, Twitter arroba Nerdulería. En iVoox, donde pueden escuchar este podcast y descargarlo, como Nerdulería, y nuestro canal de YouTube, también llamado Nerdulería, donde también pueden ver y escuchar este podcast. Y pues gracias por acompañarnos en otra emisión de este podcast. Yo soy Soser Z, Paco. Yo soy otro nivel. Y pues nos estamos viendo hasta la siguiente y no se olviden de también escuchar el podcast de la nerdería. Bye. Cuídense. Everything was different for that moment. No, if I don't try, I'll never know. Funny, I do what I do. Kitto, 見つけた.